palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 10. Apocalipsis, capítulo 10. Este es el capítulo que le da identidad al pueblo adventista. Y vamos a repasar lo que dice el verso 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. El pueblo adventista pidió el conocimiento y entender el conocimiento de la verdad presente, de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en su boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, ¿y qué más? Y reyes. Hermanos, Dios levantó al pueblo adventista para ir a dar este gran mensaje a naciones, tribus, pueblos, ¿y qué más? Lenguas y reyes. Uno de los grandes errores que como adventistas hemos estado cometiendo es que no queremos ir a predicar a donde Dios nos mandó a predicar. Y Dios levantó esta gran obra de sostén propio. Esta es la misión de la iglesia adventista del séptimo día. Es necesario que profetices otra vez sobre toda asociación, unión, división. ¿Dice así, hermanos? No. La palabra de Dios y el mandato es claro. Así como Dios mandó a los discípulos, ¿qué le dijo a Jesucristo a los discípulos? ¿Y por dónde? Y vayan por todas las casas de los del Sanedrín y prediquen el Evangelio. ¿Dijo eso? No, porque él sabía que solo hay un pueblo que tuvo un límite de tiempo para predicarse a sí mismo, para comprender una misión que no la quisieron llevar a cabo, y fue el pueblo judío. El pueblo judío tuvo Daniel 9, 24, 25. ¿Cuántas semanas se les dio al pueblo judío? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y cuando esas 70 semanas terminaron, ¿cuándo terminaron? ¿En el año qué? 34. Entonces el Evangelio ahora sí debería ser llevado ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Y la sierva del Señor dice que después de allí no hay un pueblo específico a quien se le esté predique y predique y predique y predique. No, hermanos. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Amén. ¿Cuántos pueblos? Muchos. Si alguien trae ese celular, lo pueden apagar. Ah, es la entrada. Ah, ok. Es un celular muy fuerte. Sí. Por cierto, los invito a que pongan su celular en modo avión, ¿verdad? Todos iremos en el avión así. Para que no interrumpa. Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, ¿y qué más? Y reyes. Esta es la gran misión de nosotros como ministerio de sostén propio. Amén, hermanos. La predicación de este gran mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, el tema en que vamos a empezar a estudiar nosotros, porque nos dijeron que si podíamos hablar un poco del santuario, quise comparar nuestra misión. Aquí traigo un libro. Este libro lo escribió un pionero adventista, se llama J.N. Loboruck. La sierva del Señor dijo de este libro en el libro El Otro Poder, página 145. El registro de la experiencia del pueblo de Dios en la historia temprana de nuestra obra debe volver a publicarse. Amén. Es decir, ese chasco que pasó en 1844, este pueblo adventista debe volver a qué? A publicarse. ¿Saben por qué los adventistas no entendemos nuestra misión? Porque no entendemos nuestro origen. Que nuestro origen es un origen divino y proféticamente diseñado en la palabra de Dios. Hermanos de sostén propio, hemos venido a iniciar este congreso aquí en Tihuatlán. Pero hemos venido a enfocarnos en la misión, otra vez. No quiere decir que andamos desenfocados. Quiere decir que el diablo a veces nos quiere desenfocar, ¿verdad? Nos quiere desanimar. No quiere decir, no alces tú la voz como la alzaron esos grandes hombres en el pasado. No la alces tú. Y miren lo que dice la sierva del Señor acerca de este libro. Muchos de los que han conocido la verdad desde entonces ignoran la forma como el Señor actuó. ¿Cuál es la razón por qué hoy mucho pueblo adventista no quiere predicar las grandes verdades? Porque ignoran cómo Dios levantó este gran movimiento. Es necesario que profetices otra vez. ¿Después de qué? Después de un chasco. Hermanos, el chasco adventista tiene que ver con una mala comprensión de la doctrina del santuario. Y el chasco final de muchos adventistas será una mala comprensión de la doctrina del santuario al final del tiempo. ¿Saben qué no entendieron nuestros pioneros adventistas? Que el santuario no era ¿qué? La tierra. ¿Y saben qué no están entendiendo hoy muchos adventistas? Que nada está sucediendo en el santuario celestial. Día de la expiación. ¿Oh? ¿En el santuario? Lo mismo. Mucho pueblo adventista hoy desconoce lo que está pasando allá en el santuario, así como el pueblo pionero adventista desconoció lo que realmente empezó a suceder en el santuario celestial el 22 de octubre de 1944. Y cuando un día se acabe la gracia, y cuando un día se diga hecho es, mucho pueblo adventista no entenderá lo que habrá pasado. Qué triste. Sigue diciendo la sierva del Señor. Hoy el pueblo no conoce. Desde entonces ignoran la forma como el Señor actuó. ¿Y saben qué recomendó la sierva del Señor para que el pueblo de Dios no siguiera de ignorante en cómo él levantó este gran movimiento cuando se tuvo que comer el librito en 1844? Bueno, antes, mucho antes, ¿verdad? Ella recomendó que se lea este libro. Dice: las experiencias de Guillermo Miller y sus asociados, del capitán José Bates y otros pioneros del mensaje adventista, debiera mantenerse viva ante nuestra gente. Miren, cuando la palabra de Dios dice, es necesario que profetices otra vez, ¿por qué nosotros, como pueblo adventista, hemos dejado la profecía a un lado? Hemos dejado este gran mensaje a un lado, porque ignoramos cómo Dios nos levantó. Esa es la verdad, hermanos. Y luego dice aquí, debiera presentarse atención al libro del pastor Lóbulo. ¿Cómo se llama el libro? No, ¿cómo se llama el libro? Aquí está. No le ponga otro nombre, hermano Lalo. ¿Cómo se llama? El Gran Movimiento Adventista. Amén. Amén. Oh, la sierva del Señor dice, tantos adventistas ignoran hoy cómo Dios levantó este pueblo. Es necesario que se ponga otra vez ante el pueblo de Dios cómo Dios levantó a este gran movimiento adventista. Es necesario que se ponga otra vez. Pero hoy por hoy los libros que se están publicando, ustedes saben, hermanos, los libros que está publicando la organización, qué tan alejados están de este gran movimiento. Tan alejados. Por eso hoy y mañana va a haber hermanos que están trayendo libros de este gran movimiento. Aquí está uno de ellos. Traemos también algunos de las siete trompetas de Jaime White. Traemos nuestro hermano Rubén, trae los 144,000 de quién, de José Bates, de Smith, Urias Smith. Y también la defensa del sábado ante el Congreso de Estados Unidos. Hermanos, como se dice en inglés, we have to, tenemos que, no hay otra. Tenemos que entender esto, es necesario que profetices otra vez. Aquí nuestro hermano los trae. Un estudio de los 144,000. Logro. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, el discurso de Jones. ¿Dónde lo tenemos? ¿Es este de acá? No, déjame indicar. Ah, aquí está. Este es el discurso de Jones ante el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo defendernos cuando la iglesia se ha unido con el Estado? ¿O se quiere unir? Hermanos, como adventistas tenemos dinamita pura. Amén. Y este otro libro también, cómo nuestra doctrina fue cambiada. Oh, hermanos. Gracias. Y mañana vienen aún más libros. Porque es necesario que se ponga ante el pueblo de Dios como Dios lo levantó a este gran movimiento cuando le dijo, come el librito. Y hoy, como dice aquí, muchos ignoran cómo el pueblo adventista comió ese librito. Y sigue diciendo aquí, la sierva del Señor hablando de este libro, nuestros dirigentes debieran estudiar qué puede hacerse en favor de la circulación de este libro. Pero no lo está produciendo la organización. Son hermanos fieles que lo están produciendo. Y hermanos, para el Congreso, si Dios quiere que se va a hacer el Congreso Nacional de Sostén Propio, que se va a hacer, se va a tener, esperamos tener este libro. Y aquí se habla de los dos métodos que Dios reveló a la hermana White. El primer método que Dios reveló a la hermana White es el método de la organización. Y cuando la organización se centró en sí misma, entonces se habla del método de sostén propio, la sociedad misionera del sur. Aquí está. Porque muchos hoy en día, hablando del pueblo adventista, que es necesario que predique otra vez, ignoran estos dos métodos. Nada más están con uno, el de la organización. ¿Por qué lo ignoran? Porque los dirigentes no han hecho caso a que volvamos a entender cómo Dios levantó este gran movimiento. Pero saben una cosa, si los dirigentes no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Amén. Porque Dios no depende de los hombres. Dios depende de aquellos que quieran hacer su santa y divina voluntad. Amén. Así es. Y aquí están el objetivo de la organización era mantener las propiedades de la iglesia legalmente. Punto. No era la salvación. Pero como se hizo esa organización un asunto de salvación, entonces, que impedía que se predicara este evangelio, este gran mensaje, Dios levantó la obra de sostén propio. Amén. Aquí viene en este libro el gran movimiento adventista. Hermanos, hay hermanos en sostén propio que están haciendo lo posible para que nosotros volvamos a ser adventistas del séptimo día. Amén. Ahora, hay muchas cosas para hablar y para decir acerca de ese libro y otros libros de los pioneros, pero nos estamos enfocando aquí. Y él me dijo, es necesario que profetices ¿qué? Otra vez. Hay una cita en el Espíritu en Profecía que compara, escuchen bien, esta cita compara el movimiento de los apóstoles que Jesús llamó. Esta cita compara el movimiento de los apóstoles que Jesús llamó con el movimiento de los pioneros adventistas. Amén. Qué privilegiados somos, hermanos y hermanos que nos visitan, y hermanas, somos privilegiados. Amén. Compararnos con los apóstoles, con este gran mensaje. Miren, el capítulo se llama, en el conflicto de los siglos, se llama Luz a través de las tinieblas. Es el capítulo 20. Luz a través de las tinieblas. Y miren lo que dice, ahorita vamos a ir con el libro. Pero miren lo que dice aquí. La obra de Dios, ¿dónde? En la tierra. Amén. No es mi obra, no es tu obra, no es la obra de ningún dirigente, es la obra de Dios. Y en sostén propio se enseña a que cada grupo, cada iglesia de sostén propio dependa de Dios y no del predicador. Amén. El predicador y todo predicador que pasa, pasa porque da enseñanza, tiene enseñanza que compartir. Pero el presidente de sostén propio es Cristo Jesús. Amén. Las iglesias dependen del Espíritu Santo, viven, comen del pan de vida de la Biblia y del Espíritu en profecía. Y qué espectáculo va a ser para el mundo cuando esta iglesia continúe avanzando. Somos adventistas del séptimo día. Pero si nosotros, desde 1903, no quisieron la reorganización, ¿saben cuál era la reorganización que dice Eventos de los Últimos Días? Depender de Dios. Y la organización lleva más de 100 años. Del 1903, 1901 al 2001, 2003, 100 años. Más de 100 años. Que quiere depender de un presidente humano. Es la verdad. Y cuando Dios dice, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, ¿cómo vamos a ir a muchos pueblos? ¿Quién nos va a llevar a muchos pueblos? ¿Un plan de un hombre nos va a llevar a muchos pueblos, hermanos? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos llevará a muchos pueblos, tribus, naciones y lenguas. Miren lo que dice aquí, la obra de Dios en la tierra. ¿Qué dice? Presenta, ¿qué dice? Siglo tras qué? Siglo tras siglo. ¿Cuántos creen que la obra de sostén propio es una obra divinamente inspirada, hermanos? Amén. Claro que sí. Presenta siglo tras siglo, ¿qué dice? Sorprendente, ¿qué? Analogía. En cada gran movimiento, ¿qué? ¿Reformatorio o qué más? Religioso. O religioso. Es que es el mismo Dios. Y Dios no cambia. ¿Sí? De la manera que actúa en el pasado, actúa en el presente y actuará en el futuro. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio religioso. Y hermanos, el movimiento adventista del séptimo día, en 1840 al 44, dice la sierva del Señor, fue una gran manifestación del poder divino. Y hermanos, no solamente en 1840 y 44, al final del tiempo, este gran movimiento adventista será una gran manifestación del poder divino. Amén. Pero tenemos que prepararnos. Miren lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? ¿Los qué? Principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre, ¿qué, hermanos? ¡Los mismos! Es que Dios no cambia. Es que Dios no toleró a los judíos que estaban aceptando las costumbres paganas, ni tolerará a los adventistas que estén aceptando las costumbres paganas. Es que Dios no toleró a los judíos cuando se dieron la mano con los romanos y no tolerará a los adventistas cuando se vuelvan a dar la mano con el Estado. Porque los principios de Dios son siempre los mismos. ¿Sí? Dios no toleró a la iglesia que en el año 313 aceptó el abrazo de Constantino y tampoco va a tolerar a las iglesias o ministerios de sostén propio que hoy vivan del abrazo del Estado. Gloria a Dios. Es que hemos tratado de que Dios se acople a la iglesia, porque Dios entiende a la iglesia. Pero son siempre los mismos. Y miren lo que dice. Los movimientos importantes de qué? De Ogaño. ¿Qué es Ogaño? Es decir, los más antiguos. ¿Qué dice aquí? ¿Concuerdan con quién? Con los de antaño. Y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor ¿para quién? Para los nuestros, ¿amén? O sea, Dios no cambia. ¿O ya cambió Dios? Miren, si Dios no toleró a un pueblo en Israel que él llamó desde el Sinaí, no lo toleró porque sabemos que el pueblo decía, somos el templo de Jehová, así que en el templo podemos hacer lo que sea, negocio y cueva de ladrones, porque somos el templo de Jehová. ¿Y lo toleró? No. Y nunca va a tolerar. Así que los principios son siempre, ¿qué, hermanos? Los mismos. Bien. Entonces, quiero presentarles a ustedes parte de un estudio que realizamos, ¿sí? En este capítulo, la hermana White presenta que la experiencia de los discípulos fue la misma experiencia de quién, hermanos, que los mileritas. Amén. Es la misma experiencia. Y vamos a ir viendo algunas citas, ¿verdad?, que están aquí, y por qué pusimos algunas de rojo y por qué pusimos algunas en color ¿qué? Negro. En color, no, no es negro. Es gris. Y sí, negro sin la letra, sí. Sí, claro que sí. Muy bien. Vamos a ir viendo paso por paso, ¿está bien? Y hermanos, y si nosotros pasamos la prueba, gloria a Dios. Número uno. ¿Qué dice ahí? Los discípulos, ¿qué dice? No comprendieron, ¿o comprenden qué? Su misión. Y los mileritas tampoco comprendieron su misión, porque estaban, hermanos, los mileritas estaban llevando a cabo una misión que ni ellos mismos comprendían. Ni ellos mismos comprendían. ¿Sí? Miren, leo aquí de este capítulo, y hay ciertas citas que puse. Ahí está el capítulo. Se llama Luz a través de las tinieblas. Y hablando de este gran mensaje de la segunda venida de Cristo, dice: ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad de aquella que por medio de las por medio de su Santo Espíritu Dios dirige, ¿qué dice, hermanos? Especialmente a sus siervos en la tierra. ¿Dónde, hermanos? En los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Principio número uno. Dios agarra a hombres para predicar este mensaje. A veces le digo, hermanos, oiga, hermano, ¿y cuándo va a predicar el mensaje del tercer ángel? Y me dicen, no, es que todavía no es tiempo. ¿Piensan que van a bajar ángeles a predicar este mensaje? Son los hombres que los tenemos que predicar, amén. El mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Porque llamó Dios a Juan el Bautista, llamó Dios a Moisés, llamó Dios a Abraham. ¿Y qué hubieran dicho, qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho, no, allá otro, Dios va a llamar a otro, pero a mí no, yo me quedo en Ur de los Caldeos? ¿Qué hubiera dicho Moisés si hubiera dicho, no, a otro va a llamar, pero a mí no? ¿Qué hubiera dicho? Hermanos, los principios de Dios son siempre los mismos. Los hombres, en primer lugar, Dios dirige a través de su Santo Espíritu, Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra, en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de ¿quién? De salvación. A ver, ¿a qué siervo Dios dirigió para levantar este gran movimiento adventista? Guillermo Miller. Claro que sí. A Guillermo Miller. Son hombres, seres humanos, y tienen ese gran privilegio. Amén. Y luego miren lo que dice aquí. Cada cual tiene. Los hombres son, como me encanta esta cita, los hombres son hermanos de Dios, instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y ¿qué más? Cada cual tiene su papel que desempeñar, a cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios ¿qué? Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás, ¿qué dice, hermanos? A comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente, ¿qué dice? El propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres, ¿qué dice, hermanos? Por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les es dado hacer, no entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Amén. Hermanos, ¿cuántos hemos decidido proclamar el mensaje de los tres ángeles? Miren, hay algo. No lo entendemos en su totalidad. No entendemos la misión por la cual Dios nos está llamando. Es una misión que sobrepasa nuestro entendimiento. Solo comprendemos cosas pequeñitas. Esa no es nada para entender la luz de nuestra época. Pero la misión específica, total, completa y profunda, no la comprendemos en su totalidad. Aún así, aunque no la comprendamos, Dios dice: ve hoy a trabajar en mi viña. Amén. Porque es que estamos luchando contra, como dice la Biblia, espíritus de las tinieblas. No es contra carne ni qué más, sangre. Es contra potestades. Y no lo comprendemos en los grandes resultados que en el cielo se van dando en medio de esta guerra entre el bien y el mal. No lo comprendemos. Es que aquí lo dice tan claro. Los hombres no entienden cómo, hermanos, por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da hacer. No entienden, otra vez más, no entienden, no entienden, no entienden. En todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Algún día en el cielo lo vamos a entender, si Dios nos da vida. Vamos, sigamos dando este gran mensaje. Dios levantó a la iglesia adventista el séptimo día para dar un mensaje que ni ella misma lo iba a entender y comprender en su totalidad. Y la desgracia el día de hoy es que ni lo quieren entender en lo poquito que se es revelado. Y la desgracia es que tampoco lo quieren predicar el día de hoy. Hermanos, pero Dios no depende de hombres. Es más, si nosotros no logramos predicar, Dios agarrará a otros. Amén. Así que, punto número uno en todo movimiento reformatorio. Los hombres no entienden la profundidad de su misión. Pero estamos aquí esta noche. Si el Dios del cielo me dice, es necesario que profetices otra vez. Señor, aquí estoy. Soy obrero, soy obrera de su templo. No entiendo las consecuencias eternas de este gran mensaje. Pero, como dice el profeta, heme aquí. ¿Qué dice? Envíame a mí. Amén. Y en el cielo, y en la eternidad. Y yo no sé por cuánto tiempo en la eternidad. Dios nos dirá, lo que tú no entendías te lo voy a enseñar. Como me gusta el libro Historia de la Ministerio de Curación, el capítulo se llama Ayuda en la Vida Cotidiana. Ahí dice que en el cielo lo que nunca nos hizo sentido en la tierra allá será revelado ante nuestros ojos, y entenderemos y comprenderemos que las situaciones que no tenían sentido, detrás de esas situaciones que no entendíamos el porqué, detrás de esas situaciones estuvo la mano de Dios moviéndolo y dirigiéndolo todo en un perfecto orden. Amén. Hermanos, ¿los discípulos entendieron el mensaje que estaban dando? No. ¿No? Cuando ellos dijeron, a ver, vamos a ver si aquí lo tenemos. A ver, permítame un momento. Porque la sierva del Señor dice que los discípulos no entendieron, ¿sí? Aquí está, miren. Hablando de los discípulos. Y una cosa, y esta cosa quiero que quede bien clara, por la gracia de Cristo. Los discípulos y el movimiento adventista predicaron un mensaje que tiene que ver con la misma profecía. Amén. Los discípulos, miren, vamos a entender. Hablando de los discípulos, el mismo Cristo los envió con qué? Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed el Evangelio. El mensaje se fundaba en qué, hermanos? ¿En qué profecía? Del capítulo 9 de quién? De Daniel. ¿Y en qué mensaje se basa el mensaje adventista del séptimo día? Hermanos, capítulo 8 de Daniel. Y el capítulo 8 de Daniel está más ampliado en el capítulo 9 de Daniel. Amén. Miren, vamos a los dos capítulos que le dieron. Vamos a Daniel, hermanos. Estos dos capítulos le dieron gran movimiento a este gran mensaje adventista del séptimo día. En otras palabras, lo que les quiero decir, hermanos, de todo corazón, es que nosotros, como pueblo adventista del séptimo día, somos la continuación de la misión que Dios le dio a los discípulos. ¡Qué gran misión tenemos! ¡Qué gran esperanza tenemos! Daniel, ¿qué dice? El mensaje se fundaba en el capítulo, se fundaba en la profecía del capítulo noveno de ¿quién? De Daniel. Bueno, vamos a Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. ¿Y qué dice? Exactamente cuál. El ángel había declarado que las 69 semanas alcanzarían hasta dónde. Ah, entonces, ¿dónde están las 69 semanas? El 9:26. Amén. A ver, si le preguntáramos a un adventista que estudia realmente, no de esos adventistas que van a los juegos sociales, no. Le preguntamos a un adventista que estudia realmente este gran mensaje, ¿en qué se basa la doctrina adventista del séptimo día y tu movimiento? ¿En qué se basa? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Daniel qué? Daniel 8:14. Si le preguntáramos a los discípulos, ¿en qué se basa su movimiento? ¿Qué verso nos darían ellos? ¿Daniel 9 qué? ¿Dónde habla del Mesías Príncipe? Ellos nos dirían Daniel 9:26. ¿Amén? Daniel 9:26. Miren lo que dice. El ángel había declarado que las 69 semanas alcanzarían hasta el Mesías ¿qué? Príncipe. ¿Y dónde está eso? Es Daniel 9:26. Vamos a ver. Y después de las 62 semanas, ¿se quitará qué? La vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, ¿qué dice? Ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre quién. Es Daniel 9:26, podemos decir aún más claro Daniel 9:25. Sabe pues y entiendas que desde la salida para, de la orden para restaurar qué y edificar Jerusalén, ¿hasta dónde? Hasta el Mesías Príncipe, ¿qué dice? ¿Cuánto es 162? Y hace rato dije que los discípulos dirían 9:26, es Daniel 9, 9:25, del 25 al 27. Ahí está la base de la doctrina profética de los discípulos. Todo gran movimiento religioso, ahora vamos haciendo, atando los cabos, hermanos, todo gran movimiento religioso actúa, Dios actúa en ese gran movimiento religioso de la misma fe, de la misma manera. Amén. Actuó con los discípulos en Daniel 9:25 y actuó con el pueblo adventista en Daniel 8:14. Gloria a Dios. Adventistas, hermanos, nos hace nuestro mensaje. Eso nos hace adventistas. Y en esta noche, antes que vayamos a dormir, que nos vayamos con la seguridad y esperanza que vamos en la misma línea profética a la que se unieron los apóstoles, a la que se unieron los valdenses, a la que se unieron los primeros adventistas y a la que se mantendrá fiel el remanente hasta que Cristo venga. La misma línea profética. Porque las 70 semanas terminaron en el año ¿qué? 70. Pero esas 70 semanas pertenecen a los 2300 ¿qué? Días. Es la misma línea. Y ellos habían estado estudiando Daniel 9:26, 25. Aquí lo dice. Y con grandes esperanzas y gozo anticipado, los discípulos anhelaban que se estableciera en Jerusalén. Aquí está el asunto, hermanos. Todo gran movimiento reformatorio viene acompañado de un error humano de interpretación profética. ¿Ahora entendemos? Los discípulos creían, sí, que el Mesías, que ya había llegado el Mesías, pero ¿qué creían? Que su reino iba a ser ¿qué? En Jerusalén. Y hermanos, no vamos lejos, hoy muchos adventistas creen que Dios se va a manifestar solamente a través de la organización. Muchos creen. El Dios de antaño es el mismo Dios de antaño. Y el mismo Dios de ahora. Amén. Y miren lo que menciona aquí. Los discípulos anhelaban que se estableciera en Jerusalén el reino del Mesías, que debía extenderse por toda ¿qué? Por toda la tierra. Ahora, ¿era esto verdad o era mentira? A ver. ¿Era verdad o era mentira? dijeron hoy a un adventista del séptimo día? ¿Es verdad o mentira que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844? ¿Es verdad? Hermanos, ¿será verdad? Si el pueblo judío hubiese aceptado a Cristo, la verdad se iba a publicar por toda la tierra. Pero una cosa diferente, interpretaron mal la profecía, porque ellos quisieron poner a Cristo a la fuerza. Miren, hay un ejemplo. El ejemplo está en, vamos a verlo, en Juan. Cuando ellos quisieron poner a Cristo a la fuerza, ellos quisieron cumplir la profecía a la fuerza. Y hermanos, hoy en muchos lugares la organización adventista está queriendo a la fuerza imponer un mensaje a varios, y ese mensaje es, esa situación es: no prediques este mensaje y te echo a la policía y te echo a la gobernación, como le pasó a los hermanos en Puebla. Algo semejante. Miren, Juan, capítulo 6, verso 15. ¿Qué había pasado? Hermanos, lo que había pasado es que se habían multiplicado los peces y los panes. Y dijeron, este es el Mesías que queremos. O si ustedes lean el capítulo La crisis en Galilea, le decía a todas las gentes, hermanos. Porque mira, de acuerdo a como tú interpretes la profecía, será toda tu vida. ¿A cómo la crees? Así será tu vida. Por eso hay mucho enfriamiento en las filas del pueblo adventista y más en las otras filas de las iglesias protestantes. Allá ni profecía tienen. Y acá les dicen a los hermanos, más o menos, por ahí van, pero todavía no, pero por ahí van. Y la vida espiritual se refleja. Ahora en sostén propio, no somos como los fariseos que nos creemos mejores o más santos. Somos hermanos y hermanas que queremos sinceramente estudiar la palabra de Dios. Sí. Y miren, se dio el milagro de los peces y los panes. Vamos a leer del verso 13, 14 y 15 de Juan. Juan capítulo 6. ¿Sí? Dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Juan capítulo 6, 14. Aquellos hombres entonces, viendo que dice la señal que Jesús había hecho, dijeron. ¿Qué dijeron? ¿Lo reconocieron? Pero miren lo que hicieron, aquí está el error. Ellos quisieron cumplir la profecía a la fuerza. ¿Qué dice el verso 15? Pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿para qué? A apoderarse de él. ¿Y qué más? Y a ser de rey. Volvió a retirarse al monte. ¿Eh? Ellos vieron en Jesús el cumplimiento del profeta, el cumplimiento del Mesías, perdón, el cumplimiento de la profecía de Daniel 9, 24, 25, 26, 27. Dijeron, este es el de la profecía, no lo vamos a dejar ir, pero ahorita lo vamos a hacer rey. ¿Qué les parece? Lo vamos a hacer rey. Y ahí es, hermanos, escucha bien, el movimiento profético diseñado por Dios se va a cumplir. Y aquí está es que Dios se arriesgó a poner este tesoro en vasos de barro, hermanos. Él lanzó la profecía y dice, se cumplen las 69 semanas, le toca ir al Mesías y van a ser, y es muy, muy bonito la encarnación de Cristo y su vida. Pero los discípulos dijeron, este es el Mesías. Y todo movimiento reformatorio va acompañado de errores humanos. Si nosotros los seres humanos no nos humillamos ante Dios. Hermanos, este gran movimiento adventista, Dios lo levantó con una historia pasada para que no cometiésemos errores. Pero hoy en día es cuando más errores se están cometiendo. Y dice aquí la palabra de Dios, que la gente dijo, este es el Mesías. Esta es la profecía. Vamos a hacerlo rey a la fuerza. Vamos a apoderarnos de él. Decía Tolacentes, capítulo titulado la crisis en Galilea, y un capítulo anterior dice esto. Dice que Jesús, conociendo que lo querían hacer rey, dice, este nos conviene. Porque si vamos a la guerra, lo llevamos a la guerra y nos reproduce un montón de panes. Nos conviene. Así lo dicen los gentes. Para cualquier momento nos conviene, derrota a nuestros enemigos. Y nosotros. Hay muchos que estudian la profecía egoístamente. Yo soy el pueblo de Dios. Yo. Bueno, eso que estamos viendo es una enseñanza para nosotros, tanto el pueblo de los discípulos como el pueblo adventista se levantaron con un llamado profético, y el llamado se cumplió, la profecía se cumplió, pero triste y lamentablemente Dios se arriesga, voy a usar esa palabra, a ponerlo en vasos de barro, y nosotros somos los que con nuestro egoísmo echamos a perder el precioso y perfecto plan de Dios. Y los discípulos dijeron, este es el Mesías, vamos a hacerlo rey. Jesús le dijo, no. A ver, ustedes discípulos, ustedes también están pensando como los del mundo. Ustedes se me van solitos a la barca, ya los quiero, fuera de esta multitud. Y a la multitud dice la sierva del Señor, que ya venían a apoderarse de él para ponerlo como rey. Jesús dijo, apártense, váyanse, con una gran autoridad. Y muchos empezaron a dudar, este no es el Mesías. Empezaron a dudar de la profecía, como hoy muchos dudan de este gran mensaje adventista. Hermanos y hermanas de sostén propio, tenemos la historia del pasado como para dudar de este gran mensaje. Tenemos la mano guiadora de Dios a través del movimiento profético adventista, como para quedarnos sentados y decimos, ya llevo un año, dos años en esta hora de sostén propio. Ya quiero tirar la toalla. Hermanos, que cuando tiremos la toalla sea cuando Dios nos llame a descansar. Y que otro la tire encima de nuestro cuerpo, no nosotros. Hay que hacer. Qué bonito es gastarse y ser gastado en este gran mensaje. De verdad. De verdad. Miren lo que dice aquí. Predicaron el mensaje que Cristo les había confiado, aún cuando ellos mismos, ¿qué dicen? ¿No le pasó lo mismo a Guillermo? Dice la palabra de Dios que ellos creían que el santuario era la tierra, perdón, la palabra de Dios, la sierva del Señor y también los libros de los cristianos. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Pero él no se tomó, estudioso de la palabra de Dios, no se tomó un tiempecito para comprobar si el santuario era la tierra. Y entendió mal el significado. Y hoy hay muchos en el pueblo de Dios que entienden mal el significado de la profecía. ¿Cómo? Por tradición. No, es que llegará el tiempo que se predique. Todavía no. Tradición. Es que los pastores serán los que prediquen este mensaje. Tradición. La hermana White dice, pocos hombres doctos serán usados en la predicación de la obra final. Cuando este esté por acabar. Pocos hombres. El Espíritu Santo será derramado sobre aquellos que no hayan tenido una educación en una institución. En aquellos. Y nosotros estamos pensando que son los educados en las instituciones que Dios los va a usar. ¿Se dan cuenta que casi estamos como los discípulos igual? ¿Cuándo estábamos así, hermanos? Y es que los discípulos decían, conocemos y entendemos la profecía. Somos el pueblo de... ¡Claro! Pero una cosa es entender y conocer la profecía como nosotros creemos, y otra cosa es como está que escrita. Aunque su mensaje se basaba en qué, hermanos. ¿Y en qué se basa tu mensaje? Daniel 8:14. Gloria a Dios. En el mismo libro profético. El Cristo. mismo. Se basó en el mismo libro propio. Y la verdad es que hoy, como en antaño, la mayoría no acepta el mensaje profético. ¿Lo aceptamos los judíos? El Mesías, vamos a tomar eso, a los suyos vino. Y los suyos no lo reconocieron. ¿Por qué no le reconocieron? ¿Por qué los judíos no reconocieron el mensaje de Daniel 9:25? ¿Y por qué hoy los adventistas no reconocen el mensaje de Daniel 8:14? Por la misma razón. Jesús les dijo muchas cosas y ellos no, su mente no estaba lista. Por ejemplo, les dijo: coman mi pan. ¿Cómo podemos comer tu cuerpo? Pensaban literalmente: es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre vivir? Entrar al vientre de su madre y hacer. Querían hacer lógico todo, ¿comprendemos? ¿De dónde viene la lógica? De los griegos. Y hoy la lógica es la misma. La lógica es muy diferente a la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y la lógica viene por lo que esta mente piensa que puede suceder o no puede suceder. Y hermanos, en la fe Dios le ha dicho a su ser propio: vayamos a todo el mundo y predicamos este gran mensaje de que en el santuario celestial se está terminando la gracia de Cristo. Amén. Y que hay que dar a la tierra el último mensaje, pues los eventos finales nos dicen que Cristo viene pronto. Y eso no tiene lógica, pero tiene mucha fe. Amén. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. Un movimiento del pasado concuerda con uno que fue aún más allá atrás del pasado. Y los principios de Dios son siempre los mismos, y esa obra enseña grandes lecciones para nosotros hoy en día. Hermano, a veces te dirán hermanos, aún hermanos, eso siempre, no hermano, es que no es lógico. Tú avanza por fe, hermano. A veces decimos: es que no es lógico que yo le vaya a predicar solo a un hermano de otra religión. No es lógico. Dice la sierva del Señor que los sermones más bonitos que Dios se los lleva a una sola persona. ¿A quién le predicó de nuevo nacimiento y a quién se le dijo Juan 3:16? A Nicodemo. Amén. Hermanos, no menospreciemos. Allá nos enseñaron que una gran campaña consistía en un gran predicador. ¿Y qué más? Un cantante que había que pagarle 5,000, 7,000 pesos para que estuviera, hermano Lalo, ¿verdad? No, si se acuerda que hay cantantes, le pregunto, no, por usted, si no. Que hemos hablado de cantantes de música con el hermano, ¿verdad? No, hermano. Porque la lógica dice que atrayendo esos grandes personajes va a haber ganancia de almas. Pero la fe dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Hermanos, este movimiento de sistema propio que empezó en 1904 con la hermana White, ahí está la historia, y su hijo Jameson White, ha avanzado en México en los últimos años por fe. Gloria a Dios. Por fe. El hermano escucha el mensaje, se lo dice al hermano, el hermano al hermano, el hermano a la hermana, la hermana, los Facebooks, los Twitters, instrumentos nada más, ¿eh? Y sin ningún presupuesto enfrente, este mensaje seguirá creciendo. Amén. Porque no nos basamos por la lógica. Creemos. Si Cristo me dice: ve y predica y profetiza otra vez, lo hago. Y al hacerlo, esto va acompañado de un gran poder. Gloria a Dios. Así que, hablando de la profecía, ellos no entendieron. ¿Sí? Luego dice aquí: ¿no notaron que según el versículo versículo siguiente del mismo capítulo, el Mesías iba a ser muerto. Ah, ¿no notaron eso? Desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón se había centrado en la gloria de un futuro imperio terrenal, y eso le cegaba. ¿Qué le cegaba, hermanos? ¿Con respecto a qué? Es posible que la profecía la malentendamos y la misma profecía nos ciega el conocimiento, malentendiéndola. He platicado con hermanos de la organización y dicen, sí, hasta que venga la ley dominical vamos a predicar. Inteligencia, ¿cómo dice ahí? Inteligencia cegada. Hasta que mi pastor predique. Ahora, eso nos puede pasar a nosotros. No, hasta que el hermano de su propia haga algo, entonces yo lo voy a hacer. No, hermano. Dios prohíbe inteligencia cegada. Por eso debemos ser estudiantes personales, individuales de la palabra profética. No quiere decir interpretaciones individuales, no. Estudiantes. Es que hoy, hermanos, con tanto viento de doctrina, cada uno saca su interpretación privada. No. Bueno, seguimos leyendo. Aquí está, miren, entonces. Los discípulos no comprendieron su misión. Los mileritas no comprendieron su misión. No la comprendieron. En su total. Porque no, nadie en su totalidad puede comprender esta gran misión. Y me quedo con la mente corta y digo, Señor, ¿qué hay detrás de esta gran misión? Gracias por hacerme entender tantito. Es como darle a un niño $1,000,000 y que lo echen en una bolsa de plástico. ¿Entiende lo que yo? No. No. Una mínima comparación. Llevamos un gran mensaje. Siguiente. Se anuncia un mensaje de tiempo basado en la profecía. Ya lo vimos eso. Ellos anunciaron el mensaje de las 70 ¿qué? Semanas. Y nosotros anunciamos el mensaje de ¿qué? De los 2300 ¿qué? Tardes y mañanas. ¿Amén? Ahora, ¿por qué pongo esto en rojo? Porque lo que está en rojo se va a cumplir independientemente de los errores humanos. ¿Amén? Es decir, ¿el tiempo había llegado para que se cumplieran las 69 semanas? Sí. ¿Y se iba a cumplir? Claro. ¿El tiempo de los 2300 días había llegado? ¿Y se iba a cumplir? Sí. Que Dios en su misericordia tuvo a bien llamar a estos hombres y mujeres llamados después adventistas del séptimo día. Amén, gloria a Dios. Se va a cumplir. Sigamos. Estamos haciendo un análisis. Se adhirieron a un error popular, el reino terrenal de Israel. Los adventistas se adhirieron a un error popular, que el santuario era ¿qué? Ahora, nuestro error humano hace que la profecía deje de cumplirse. ¿Eh? Tengamos fe, hermanos. Hay cientos de hermanos hoy que no quieren predicar este mensaje. Pero no porque el error humano no lo quiera hacer por su humanidad errónea. No por eso quiere decir que este mensaje está mal. ¿Amén? No. Porque si mi interpretación es errónea, digo, hermanos, todavía está bien que hay que darle la mano al papado, como lo hacen los de la organización, los líderes, pues. Está bien eso. Pero eso es un error humano. ¿Cómo que va a estar bien? Está mal. Pero hermanos, Dios va a decir, ok, este es tu error humano, pero sabes que yo seguiré cumpliendo mi palabra. ¿Cómo? Nosotros sabemos la historia, hermanos. Guillermo Miller predicó 2300 tardes y mañanas, ¿sí o no? ¿Aceptó el mensaje del tercer ángel? No. No, lean primero los escritos. Él no aceptó el mensaje. En otras palabras, hermanos, sí. Ahora, vamos con los discípulos. Los discípulos predicaron ¿Que Cristo era el Mesías? Sí, bueno, sí. ¿Creían ellos que el reino terrenal era el reino de Dios? Sí, eso fue su error humano. Pero una diferencia entre los discípulos y Guillermo Miller, ¿cuál fue? En que los discípulos, cuando Jesús se les presentó, ¿qué hicieron? Lo aceptaron como quien, como el Mesías. Ellos entendieron que era el reino de Dios, que debían ir a predicar. ¿A dónde? A todo el mundo. Ahora aquí viene la diferencia con Guillermo Miller. Guillermo Miller, después de que estudió y le enseñaron, hermanos, ¿aceptó que el santuario era la tierra? ¿Lo aceptó? ¿Aceptó la luz del sábado? No. Una de las grandes cosas que nos falta, hermanos, como pueblo de Dios, es la humildad. Sí, hermano. Dice en la página 257 de Primeros Escritos. Sí. Si Guillermo Miller hubiese podido ver la luz del tercer mensaje. A ver, hermano, para que lo grabe. Primeros Escritos, página 257. Sí, dice. Si Guillermo Miller hubiese podido ver la luz del tercer mensaje, habrían quedado explicadas para él muchas cosas que le parecieron obscuras y misteriosas. Pero sus hermanos le profesaron tanto interés y un amor tan profundo que a él le pareció que no podía apartarse de ellos. Su corazón se inclinaba hacia la verdad y luego miraba a sus hermanos y estos se ponían a él. ¿Podía separarse de aquellos que habían estado a su lado mientras proclamaba la venida de Jesús? Consideró que de ninguna manera querrían ellos extraviar. ¿Quiénes fueron los culpables que Guillermo Miller no aceptaron el mensaje del tercer ángel cuando él predicó la profecía de Daniel? ¿Quiénes fueron? Sus hermanos. Sus hermanos de su iglesia. Dijeron, no, hermano, si tú te vas con aquellos que están en el mensaje del tercer ángel, nos vas a dejar a nosotros, tú eres nuestro predicador. Y hermanos, la adulación al predicador es uno de los grandes errores que usted le puede hacer a un predicador. Ay, es que hermano Miller, usted me trajo, usted me habló, hermano Miller, se olvidaron de Dios. Y hoy por hoy, hermanos, está pasando lo mismo. En grupos de sostén propio, algunos hermanos están adulando a los predicadores y a la organización, están endiosando y adulando a los pastores. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No porque no tenían el conocimiento, sino porque no lo entendieron, no lo comprendieron. Bueno, vamos a hacer un resumen. Los discípulos no entienden su misión en toda la amplitud. Pero Dios nos da el privilegio de trabajar en esta gran misión. Amén, hermano. Luego, ¿cuál fue el segundo paso? ¿Se acuerdan? A ver, hermano, estamos haciendo un resumen. ¿Qué más? Ahí está. Ellos anunciaron un mensaje profético de tiempo. Y este movimiento lo hizo también, profético de tiempo. Siguiente. Se adhirieron a un error popular. También allá se adhirieron a un error, ¿qué? Popular. Pero pese a ese error, ¿qué dice aquí? El evento profético se cumplió, Jesús vino y murió, el evento profético se cumplió, Cristo pasó del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo. Amén. Bueno, es que tenemos la historia. Miren, lo que les quiero decir es esto. Pese a que hoy los líderes de la organización dicen, no es tiempo de predicar este mensaje. Hermanos, está cumpliendo con lo que tú estás haciendo. Amén. Porque los instrumentos humanos, ¿qué dice la hermana White? Cooperamos en ese gracia, dice. Aunque no comprendemos completamente. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero, bueno, sí, por medio de la sierva del Señor, el mensaje inspirado. Miren lo que dice. Cristo había venido al tiempo exacto y en la manera como anunciara ¿qué? Amén. Hermanos, no hay ningún error de interpretación profética que pueda impedir el cumplimiento de la profecía. Amén. Repito, no hay ningún error humano que se pueda cometer en la interpretación profética que pueda impedir el cumplimiento de la profecía. Amén. ¿Qué te quiere decir, Pérez? Mira, los hermanos líderes de la R van y se dan la mano con el papado y todo. Y la mayoría de los miembros de la iglesia parece que no saben el tiempo que estamos viendo, como dice aquí. ¿Qué dice aquí? Y hacer esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de qué. De levantarnos del sueño. No, no, no se conoce. A pesar de que siguen con el sueño. A pesar de ser romano. La profecía se está cumpliendo. Gloria a Dios. Y los que estamos aquí tenemos el privilegio de decir, ven aquí, envíame a mi Señor. Porque Dios actúa siempre de la misma que, de la misma manera. Aquí está. La declaración de las Escrituras que dice aquí. En cada de qué. No, cómo me encanta eso. En cada detalle. Que los judíos impidieron, que llevaban a Jesús, que a los discípulos los querían meter a la cárcel. Todo. Pese a toda oposición humana, en cada detalle, este gran mensaje de la última advertencia es necesario que prometiste otra vez. Este gran mensaje se cumplirá en cada detalle también. Gloria a Dios. Hermano, cuando tú estudias y todos estudiamos la Biblia, nos da una gran esperanza decir: ¿qué privilegio es participar con Cristo en este gran mensaje? ¿Qué privilegio? No lo entiendo todo, Señor. Y gracias, porque no lo entiendo todo. Porque si lo entendiera todo, me volviera más orgulloso de lo que soy como ser humano. Y miren, recuerdan cuando estábamos en el aire. Creíamos que todos lo sabíamos, ¿verdad? Creíamos que todos lo sabían. Pero cuando esta mente de Dios empezó a ponerse en contacto con la Biblia, con el Espíritu, inclusive con los libros de los primeros adventistas, nos dimos cuenta lo que dice el mensaje de Dios. ¿Crees que eres rico? Y que lo sabes todo. Y que no tienes necesidad de nada. Pero en realidad, este mensaje directo nos enseñó. Somos unos que pobres siervos. Miserables. ¿No es lo que dice la Escritura, hermano? Pobres, ciegos y miserables. Así que en cada detalle, y miren lo que dice aquí. En cada detalle, habían predicado el mensaje de salvación y su palabra era con autoridad. Los corazones de sus oyentes habían atestiguado que el mensaje venía de dónde. La palabra y el Espíritu de Dios confirmaban el carácter divino de la misión de su Hijo. Los discípulos seguían aferrándose a su amado Maestro con afecto indisoluble. Y sin embargo, sus espíritus estaban envueltos en la incertidumbre. ¿Qué más? Ellos habían predicado el mensaje, pero aún tenían que. Y muchos hoy en sus templos me dicen: Señor, ¿será este el mensaje que tú me has llamado? Cuando ven que en los Estados Unidos este presidente le está dando más aliento a la imagen de la bestia. Cuando ven que el papado está diciendo en la Europa, que la Europa está diciendo más bien, necesitamos el liderazgo del papado. Aún muchos se preguntan: Señor, ¿será el mensaje del tercer ángel que tengo que predicar? Así estaban los discípulos. Andaban con el Mesías por todos lados. Es el Señor. Juan el Bautista. ¿Será este el Mesías que esperamos? Esperamos algo. Entonces recuerden, hermanos, recordemos. Estamos haciendo un resumen de esto. Recordemos. Pese a que hay error humano, el evento profético que se cumple en la muerte de Jesús. El evento profético se cumple. Cristo pasa al lugar que. Ahora, aquí hay una cosa que dice la hermana Juárez. Con los discípulos, cuando Cristo asciende al cielo, más bien, cuando Cristo asciende al cielo, se establece el reino de gracia. Esto lo vamos a estudiar en uno de estos temas más a profundidad. Pero cuando Cristo pasa al lugar santísimo, se establece el día de la expiación que. Se cumple la promesa. Es decir, Guillermo Miller y asociados predicaron este gran mensaje profético con un error. Y pese a su humanidad, en el cielo se llevó a cabo el establecimiento profético como estaba escrito. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos? Para que Dios nos tenga contemplados en esta promoción. Dijo el salmista: cuando veo los cielos que tú formaste, la luna y las estrellas, dijo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él que memoria. Y el hijo del hombre, para que te acuerdes de quién. De él. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Nos faltan estos cuatro. ¿Se estableció el reino del Mesías en esta tierra? No. ¿Y qué hicieron con los discípulos? Dice la hermana Juan, ¿qué hicieron con los discípulos? Los persiguieron y se burlaron de él. Mira, ahí está su Mesías crucificado. Dulce, pero amargo. Es el mensaje profético. Y a todos nos ha pasado esto cuando damos este gran mensaje. Algunas personas lo creen, otras no lo creen. Y aquellos que lo han creído se regresan. Y aquellos que nunca lo han creído lo aceptan. Y decimos: Señor, ¿cómo funciona esto? Dulce, pero amargo. ¿Sí? Esperanzas vanas, burlas, chasco. ¿No es lo mismo que pasaron los mileritas, hermanos? ¿Sí? Es lo mismo. Me gusta cómo la sierva del Señor lo dice aquí en este libro, que es el libro que estamos leyendo nosotros. Miren. Así la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la ruina final de quién. Fue lo que las aseguró para quién. Si bien es verdad que esa misma muerte fue para ellos cruel desengaño, no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido bien fundada. El acontecimiento que los había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió para todos los hijos de Adán la puerta de la esperanza, en la cual se concentraron la vida futura, la felicidad eterna de todos los fieles siervos de quién. De Dios. Amén. De todos los fieles siervos de Dios. Y entonces, aquí también lo dice. Y entonces, aquí está. Mira, al explicar Daniel, ¿qué? 8:14. ¿Sí? Ahí está, lo mismo. Lo mismo. Daniel 9:25. Daniel 8:14. ¿Sí? Y miren lo que dice. Los que proclamaron esa manifestación, los mileritas, dieron el debido mensaje a su qué. Debido tiempo. Así como los primitivos discípulos declararon: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, fundándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico. Así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundando en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14, ¿qué? ¿Qué dice Apocalipsis 14:7? ¿Qué menciona? La hora del juicio que ha llegado. Amén. Oh, hermanos, ¡qué privilegio tenemos! Así como los discípulos, así nosotros. ¿Sí? Y luego dice: sin echar de ver que el capítulo 14 de Apocalipsis encerraba uno otros mensajes que debían ser también proclamados antes del advenimiento del Señor. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también, ¿quién es? Los adventistas. Ay, ¿dónde me quedé? Así también los adventistas, ¿qué dice aquí? Se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos, la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu a la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que él deseaba que fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron ¿qué? Desengaños. Sin embargo, Dios cumplió su propósito misericordioso, permitiendo que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día estaba inminente, etcétera, etcétera. Los discípulos volvieron a estudiar el mensaje, ¿verdad que sí? Cuando el Mesías se les presentó, es necesario que profetices otra vez. De otra manera se les dijo a los discípulos. Cuando iban camino, hermanos, ¿de qué les empezó a decir Jesús? De las profecías. ¿Empezando desde dónde? De Moisés. Por los escritos, por los... Volvieron a estudiar la profecía. Hermanos, hoy en día es necesario que nosotros volvamos a estudiar la profecía. Hermanos, es usted propio, que nos ven en varios lugares. Ok, a nosotros no nos vean, no es importante que nos vean, es importante que estudiamos las profecías. ¿Y qué pasó cuando ellos volvieron a estudiar las profecías? ¿Qué pasó cuando volvieron a escudriñar y se dieron cuenta que Jesús era el Mesías? ¿Y qué pasó cuando volvieron a escudriñar y se dieron cuenta que el santuario estaba en el cielo? ¿Qué pasó, hermanos? Miren lo que dice la sierva del Señor. Se les aclaró que... ¡Ah, gloria a Dios! Hoy el pueblo adventista, después del chasco, tiene una misión aclarada. No tenemos duda por qué dejar de predicar este mensaje. Nuestra misión está tan clara y tan firme que nadie nos la puede quitar. No, la misión de los discípulos se les aclaró, y entonces ahora sí, una vez aclarada su misión profética, ¿saben lo que sucedió? Jesús le dijo a los discípulos, antes que se fuera, ¿verdad?, a la casa de su padre, dijo, ahora sí tengo confianza en ustedes. Ya que entendieron el cumplimiento profético, les confío la misión de la predicación del Evangelio. Amén. ¿Tenemos clara nuestra misión, hermanos? Por eso Dios nos ha confiado este gran mensaje. Si no tenemos clara nuestra misión, les digo a los hermanos, mejor quédense como muchos discípulos se quedaron. Miren lo que Jesús le dijo a ciertos discípulos que no tenían clara la misión. Juan capítulo 6. Cuando no lograron a Jesús hacer cumplir la profecía como ellos querían, a su propio antojo. Miren lo que Jesús dice en Juan capítulo 6, verso 66. Leemos desde el 65, desde el 64. ¿Qué dice ahí? Hermano, vamos a hacer un paréntesis. ¿Hay algunos de vosotros que dice? Aún viendo tanto milagro de la multiplicación de los panes, el pueblo judío dice: no, yo no creo en este Mesías, no porque multiplicó los panes, sino porque no se deja hacer rey. Porque no quiere cumplir la profecía como yo quiero. Así decían los judíos. Verso 64 dice: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran. ¿Qué dice, hermanos? Los que no creían. ¿Y quiénes le habían de qué? De entregar. Con Jesús no se cuenta. Verso 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de quién, del Padre. ¿Y qué dice el verso 66? Desde entonces, ¿muchos de quién? ¿Qué hicieron? ¿Y qué dice? Ya no andaban con quién. Con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no les cumplió la profecía de Daniel 9:25 a su antojo. Ahora, esos discípulos, ¿a dónde se volvieron? Dice que le dieron la espalda, ¿verdad? Sí. ¿A dónde se volvieron? A los fariseos y a los saduceos, capítulo de Enseñar a todas las gentes, crisis en Galilea. Se volvieron a la organización. Que la organización decía todo light, todo tranquilo, todo con calma. Y Jesús se enfrenta a sus discípulos, a los más fieles, y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y hoy Jesús nos dice lo mismo. Varios hermanos que han probado el mensaje de sustento propio, no de sustento propio, este es el método de sustento propio, el mensaje de Cristo, han dejado y le han dado la espalda ¿a quién? A Él, a Jesús. Y ya nunca más volverán a andar con Él. ¿Y saben qué dice la sierva del Señor de estos que le dieron la espalda a Jesús? Que se convirtieron en sus más crueles enemigos. la sierva del Señor, dice, muchos de los que se gozaron en la fe del mensaje del tercer ángel serán los más que hacernos enemigos. Aquellos que dijeron, sí, que hoy sea rey, porque ha multiplicado los panes, dijeron, crucifícale, crucifícale, ese no es el rey. Y no volvieron a andar más con él. ¿Cómo me da tristeza este verso? Se volvieron atrás y ya no andaban con él. La tragedia más grande. En esta noche es una invitación, hermanos. Ya no para volvernos atrás. La noche es avanzada. El día casi pues está terminando. Ay, la sierva del Señor dice que cuando estos discípulos se volvieron atrás para ya no andar más con Jesús, desde el corazón de nuestro Señor, tan grande, tan lleno de misericordia, fue conmovido, fue dolido, porque estos discípulos, por una simple y sencilla razón, dijeron, este no es el Jesús de la profecía. Hoy muchos están diciendo, ¿dónde está el movimiento adventista de la profecía? Muchos dicen, estos fanáticos, predicadores, hermanos, esos no son. Y se vuelven, no para andar con nosotros, con el mismo Jesús que desecharon los esos discípulos falsos. Con el mismo Jesús. Hoy muchos le están dando la espalda. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Hemos comprendido que el gran mensaje del santuario celestial está íntimamente ligado con el movimiento de los discípulos de Cristo. Amén. Pero así como en el movimiento de los discípulos de Cristo, muchos se volvieron para ir más allá con él. Así muchos. Ya no más, ya no querrán este mensaje. Dijo una persona, ya me cansé de predicar contra la bestia y su madre. Llevaba 2 años predicando. Hermano, ¿quiere llenar? Aquí. Me fueron mostrados aquellos. Página 69 de este libro, Primeros Escritos. Que aseveran ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente. Vi que se estaban desmoronando y que la mano del Señor estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos ahora en el tiempo de reunir la mesa, para que las joyas preciosas que hay entre ellos, que estuvieron antes engañadas, y puedan abrir los ojos para ver su verdadera condición. Y ahora cuando los mensajeros del Señor les presenten la verdad, están preparados para escuchar y para ver su belleza y armonía, dejar a sus antiguos compañeros y sus errores, abrazar la verdad preciosa y elevarse hasta donde puedan definir su precisión. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos en esta noche le queremos decir a Dios? Este es un llamado para todos los obreros de su sistema propio en cualquier parte del mundo donde estén. Amén. Señor, he entendido como tú te manifiestas en el pasado y en tiempos más pasados. Líbrame de toda mala interpretación profética. Y no permita, Señor, que el orgullo humano, al tener la profecía, nos separe de ti. Y me quiero comprometer como los discípulos, he interpretado un poco mal las profecías. O si no, no he entendido completamente, o a la luz que tú me puedes permitir entender mi misión. Si he sido causa, como los discípulos, de atrasar tu mensaje, Señor, perdóname. Ayúdame a volver a comprender mi misión, a reestudiar por qué soy adventista del séptimo día de sostén propio y seguir adelante en esta gran misión. ¿Cuándo le queremos decir eso a Dios, hermano? Amén. Amén.